El evangelio que Pedro, Pablo y los otros apóstoles predicaron era para toda persona presente en las multitudes que enfrentaban dondequiera que iban. No era un mensaje que solo los elegidos podían creer. Pedro le dijo a Cornelio, a su familia y amigos, y Cristo nos mandó que predicásemos al pueblo, no a un grupo selecto, que todos los que en él creyeren, entre las personas a quienes él predicaba, recibirán perdón de pecados en su nombre. Hechos 10, 42 y 43. En contraste, el Evangelio de Calvino dice que Cristo murió y que su sangre expía solo a los elegidos. ¿Podría ser esto el mismo Evangelio que Pablo predicaba? Pablo proclamó a las multitudes, y también a todos anunciamos el Evangelio. Hechos 13:32. La buena nueva del Evangelio que Pablo predicaba hizo eco de lo que el ángel de Jehová dijo a los pastores en el momento del nacimiento de Cristo. Y aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Lucas 2:10. Estas nuevas de gran gozo se trataba de que el Salvador del mundo había nacido. Lucas 2:11, Juan 4:42. Sin embargo, el Evangelio de Calvino dice que Cristo no es el Salvador del mundo, pero solo de los elegidos. ¿Cómo podría ser ese mensaje nuevas de gran gozo a aquellos a quienes el Salvador no vino a salvar y por cuyos pecados se negó a morir? Pablo decía con toda sinceridad a todos quien conocía que Cristo murió por usted. Esto está en completo contraste con un libro de consejería bíblica que por mucho tiempo hemos recomendado a los lectores. Este declara que, como cristiano reformado, el escritor, autor, cree que los consejeros no deben decir a un no creyente que Cristo murió por él, porque esto no se puede asegurar. Esto nadie lo sabe excepto Cristo mismo, quiénes son sus elegidos, por quien él murió, y quién no. ¿Qué significa esto? El autor se dice ser un cristiano reformado. Obviamente que el mensaje de salvación de Calvino para un grupo selecto no trae gran gozo a todas las personas. Palmer escribe, pero gracias a Dios la muerte de Cristo era una garantía absoluta de que cada uno de los elegidos se salvaría. Así que la gran alegría es solo para los elegidos. En cuanto al resto, la doctrina de Calvino dice que Dios los predestinó a la condenación. Esto difícilmente puede ser nuevas de gran gozo. Calvino lo dijo de esta manera. Para muchos esto parece un tema desconcertante, porque consideran incongruente que del gran cuerpo de la humanidad, algunos deberán ser predestinados a la salvación y otros a la destrucción. De esto se infiere que todos los que no saben que son el pueblo peculiar de Dios se encuentran en temor miserable perpetuo. ¿Qué evangelio es este que solo da alegría a unos pocos? No puede ser el evangelio bíblico que anunciaron los ángeles. Debido a la importancia eterna de esa pregunta a todo el mundo, a quien Cristo mandó llevar el evangelio, nos obliga a examinar el calvinismo estrechamente a la luz de las Escrituras. ¿Podría ser cierto, como insiste el autor Arthur Constans, que el calvinismo es el evangelio y enseñar calvinismo es predicar el evangelio? ¿Se fundamenta el calvinismo sobre el texto de las Escrituras o requiere una interpretación distinta de palabras y frases comunes tales como todo hombre, todo, mundo, el que quiera tome, cualquier hombre y todo aquel que se definan como referente a los elegidos? ¿Es necesaria una interpretación peculiar de la Escritura para mantener esta doctrina? Nuestra preocupación es por la defensa del carácter verdadero de Dios, el Dios de la misericordia y amor, de quien sus misericordias son sobre todas sus obras. Salmo 145:9. La Biblia declara que, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Tal es el Dios de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. el abrir y discutir temas importantes, especialmente sobre el Evangelio y la naturaleza y carácter de Dios, solo puede ser saludable para el cuerpo de Cristo. Es mi oración que nuestra investigación del calvinismo y su comparación con la palabra de Dios, tal como se expresa en las siguientes páginas, produzca aclaraciones útiles y necesarias.